Y ahora compartimos una noticia de último momento. Ginebra, Suiza. El bloque Solidaridad América Unida y Por Bolivia Me Muevo organizaron en diferentes ciudades de Europa marchas para visibilizar la grave situación que se vive en Bolivia, pero también en Gulumapu. Con la consigna contra el racismo y la continuidad del colonialismo, las marchas tuvieron cierre en Ginebra, Suiza. Desde allí, nuestra corresponsal Lamparina Merino nos cuenta cómo fue y nos lee el documento final de la huipalada. Un saludo solidario desde Suiza a Ginebra por parte del Bloque Solidaridad América Unida y de Por Bolivia Me Muevo a todos los oyentes de la radio La Negra del Sur de Argentina. El día de ayer, domingo 9 de agosto del 2020, se realizó una marcha denominada Orgullo Huipala, que se inscribe dentro de la Semana de Resistencia Anticolonial y Antirracista, coordinada por la Red Huipalas en el Mundo, que denuncia el golpe de Estado en Bolivia. Esta Semana de Resistencia empezó en Inglaterra con una marcha de huipalas por el centro de Londres. Hubo conferencias virtuales con diversas personalidades y distintos actos en más de 30 ciudades de Europa. Terminamos el día de ayer con el acto realizado en Ginebra. Fuimos aproximadamente un centenar de personas de distintas organizaciones y nacionalidades que marchamos desde la Plaza de Naciones hasta el Palacio de Derechos Humanos y terminamos delante de la estatua del escritor Jean-Jacques Rousseau, precursor del pensamiento democrático, en referencia a la ruptura del contrato social en Bolivia. Hubo compañeros de Brasil, de Chile, de Colombia, que leyeron su denuncia delante del Palacio Wilson, quien es la sede actual de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Fue un momento muy emotivo por el dolor de las denuncias, pero también por la solidaridad y hermandad que sentimos en ese momento. Quisiera, para terminar, leerles el discurso de la marcha Orgullo Huipala Ginebra. Hoy, 9 de agosto, Día Internacional de Pueblos Autóctonos, y dentro del marco de la Semana de Resistencia Anticolonial y Antirracista, del 2 al 9 de agosto, convocado por Huipalas en el Mundo, nos reunimos hoy para llevar en alto las banderas de los pueblos andinos de Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, la Huipala, y también la Huenufoye, bandera mapuche del Chile y de Argentina. Estamos aquí para expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las reivindicaciones legítimas de sus luchas y resistencia al colonialismo y racismo que perdura, que viven desde más de 528 años en Abya Yala. Que sean perseguidos, criminalizados, asesinados o ignorados, los pueblos autóctonos son los primeros afectados por el coronavirus y la violencia de Estado en América neoliberal. En el Brasil, los pueblos de Amazonía mueren por el COVID, completamente dejados al abandono y tienen que enfrentarse a los incendios que cada vez son más fuertes. En Colombia, los activistas sociales e indígenas son asesinados y los militares colombianos violan niños indígenas. Este país ocupa el primer lugar de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. En Chile, las milicias fascistas, en complicidad con la policía, atacan a los mapuches. En Bolivia, la represión del gobierno de facto se intensifica contra los movimientos sociales que protestan por la cuarta vez debido al prorroguismo de las elecciones. ¿Quiénes son los primeros para resistir y defender sus derechos colectivos y políticos? Son los pueblos autóctonos, que son los primeros en sufrir y en dar de su sangre, dar de su vida. Hoy, mes de la Pachamama, nuestra madre tierra, levantamos la huipala y la huenufoye para expresar por la vida de los pueblos autóctonos y del mundo para que las violaciones de derechos humanos paren. Desde Ginebra, Plaza de Naciones, mandamos un saludo a nuestros hermanos en Europa, Bolivia, Huaylmapu, Abya Yala y en el mundo. Saludos a los hermanos de Huipalas en el mundo, que ahora empezamos esta marcha con la huipala. Huipala, quien fue quemada el día del golpe de Estado en Bolivia. Los golpistas quisieron sacarla con la Biblia y ahora hasta en Suiza se levanta. La huipala, en solidaridad con nuestras madres de Poliera, con nuestros pueblos, decir no al racismo, sí al respeto de los pueblos andinos. Jalialia Abiyala.